rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, en programación de verano. Te proponemos que te quedes igual. Estamos con programación de verano. Te proponemos buena música hasta las 12. Hace muchos, pero muchos años, el mar, ese mar hermoso, grande, inmenso, tenía olas, era igual de profundo, de intenso. La diferencia es que era dulce, tan dulce como la miel. Y a ese mar tan dulce, todas las noches, llegaba una mujer alta, hermosa, que se quedaba contemplando desde cierta distancia. Lo veía plácido, sutil. Lo veía a veces con fuerza, con rugidos, estrellándose contra las rocas. Estaba tan, pero tan ensimismada cada vez que veía el mar, que se le pasaban las horas y las horas. Pero no se atrevía a acercarse. Cierto día, rompió con ese temor y fue acercándose lentamente. Se quitó las sandalias, siguió dando pasos, pasos, hasta que llegó a ese lugar donde la ola rompe contra la orilla y se vuelve espuma. Allí llegó esa ola a sus pies y la espuma empezó a hacerle cosquillas en las plantas, unas cosquillas que subían, subían, subían, llegaban al estómago. Empezó a sentir algo muy extraño, así que empezó a correr, correr, correr hasta su casa. Cuando estuvo acostada, mirando el cielo, comprendió lo que pasaba. Lo que sentía era amor. Estaba enamorada del mar. Y por lo que esas caricias, parecía que el mar le correspondía. Y la única manera de saberlo era acercársele y entregarse a él. Y así lo hizo. A la noche siguiente se puso su mejor vestido, sus mejores sandalias, se fue caminando, caminando, caminando, paró un momento, dejó las sandalias y comenzó con un paso suave pero decidido. Llegó a la orilla, sintió las caricias de la espuma, siguió caminando y vio cómo las olas la iban rodeando y rodeando, llenándola de más y más caricias. Era verdad, el mar le correspondía. Y era así desde hace tanto tiempo. Cuando parecía enfurecido, era que luchaba por alcanzarla, por acercarse más a ella. Y cuando estaba en reposo, era porque simplemente la contemplaba, tanto como ella él. Estaban tan unidos en caricias los dos, esos dos amantes entregados al amor que sentían, que no se dieron cuenta que había un tercero que estaba de más. Y esa era la luna. La luna que al mirar a los amantes entregados el uno al otro, esa luna que era roja e inmensa, se fue poniendo blanca, blanca, blanca y... ¿cómo va a ser posible? Mi mar. Mi mar con esa simple mortal. Y claro que es mío. Sí, gracias a mí es que tiene las mareas. Él sube y baja a mi antojo. Y fue tanto el odio, fue tanta la envidia, que de esa luna ahora blanca surgió un rayo de luz que tocó a la mujer y quedó convertida de inmediato en una estatua de sal. El mar, al sentir que su amada no correspondía a sus caricias, comenzó a llenarla de más y más y más de ellas. Una y otra vez, pero mientras más la envolvía y la envolvía, ella se iba diluyendo, diluyendo, hasta que No quedó absolutamente nada. Y parece una historia triste, con un final triste, pero no es así. Ese era un amor verdadero, así que podía sobreponerlo todo. Y lo que hizo la luna, en lugar de una maldad, fue lo contrario. Porque lo que hizo fue inmortalizar a esa mujer para siempre. Unirlos el uno al otro por la eternidad. Y es por eso, tan solo por eso, que el mar es salado. Con esta pena que se metió dentro mío, palomita, es un árbol de tristezas que florece con el vino. Ay, vidita, como humito de cigarro. Van las cosas vividas por los años. Hay coplas que no se olvidan, amores y despedidas, desengaños. Solo quiero luz para andar y andar. Voy a encontrar mi soledad. Largo mi grito a los vientos, a olvidarme de tu olvido entre sueños. Solas con mis recuerdos, tu distancia y mi camino a los cerros. ¿Cómo haré con esta pena? Hoy canto para desangrar la palomita. ¿Dónde enterrar el cariño? Y donde mis esperanzas, ay, vidita, solo quiero luz para andar y andar. Mezclado entre nubes voy a encontrar mi soledad. Yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Eh,

Encontranos en www.rnma.org.ar. Todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. Final de este Piedra Libre, y como ya se habíamos prometido, íbamos a leer algunos de los cuentos de las de Gonzalo Abella, el escritor uruguayo, amigo de la casa también, y en este caso el que vamos a leer es El Coraje y la Memoria. Cuentan los charrúas que hubo una época lejana en la cual no había rituales de iniciación para los adolescentes. Pasaban de la niñez al estado adulto, asumiendo en forma gradual sus nuevas responsabilidades como integrantes de la comunidad y guardianes de la naturaleza y el territorio. Todo era tan plácido y tan abundantes las fuentes de sustento y abrigo que los rituales, las oraciones y las ofrendas eran casi innecesarias. Solo cuando un rayo cobraba víctimas en la pradera o en la sierra, o bien cuando la muerte de un miembro demasiado joven de la comunidad recordaba que hay fatalidades imprevistas, solo en esos momentos se aceptaba que la protección de los espíritus buenos era necesaria. Pero llegó un tiempo en el cual arreciaron los presagios negativos y todos comprendieron que se avecinaban pruebas difíciles. En la tierra charrúa, donde la vida humana tiene más de 12.000 años de existencia, las amenazas externas fueron siempre superables en tanto no se perdiera el arma principal, el arma de la memoria. En ese momento se acumulaban presagios lúgubres. Entonces se convocó a un muchacho adolescente y a su hermana melliza, y el consejo de ancianos les advirtió por primera vez a ellos, y a través de ellos a todos sus hermanos y hermanas, y a través de todos ellos a sus futuros hijos y a los hijos de sus hijos, les advirtió que les esperaban duras pruebas. Los ancianos pidieron a ambos jóvenes que se acercaran al fuego. Los espíritus de los muertos, convocados de urgencia, habían hablado con el consejo en las cumbres de los cerros sagrados, y ahora los abuelos del consejo ya sabían lo que debían hacer. Al muchacho le perforaron el labio inferior y le pusieron allí, para toda la vida, una pequeña astilla del árbol tembetarí. La anciana más sabia lo miró entonces, los ojos entrecerrados, el gesto duro que ocultaba la ternura, y habló como en un gruñido. No expresaste tu dolor, y eso es bueno. Debes fortalecer tu voluntad para los dolores que te esperan. Cuando mueren de entre los nuestros aquellos que no están preparados para morir, alguien de nuestra gente hace ayuno en el cerro sagrado, dentro del círculo de piedras. Si no logra alcanzar en el ayuno y en el silencio el alma del que se fue, debe, en ese caso extremo, herir su propio cuerpo para sumar dolor físico al dolor irreparable de la ausencia y así igualar el inmenso dolor del que ya no puede volver. Es un ritual necesario y lo deberás practicar alguna vez, porque habrá muchos muertos y sufrirás heridas, quizás también en el cuerpo. No llorarás. Por ahora, la astilla en el labio será la señal de los hombres nuestros. No será para siempre, pero por muchas generaciones la astilla será la identidad de cada varón charrúa que aprenderá desde adolescente a soportar el dolor con una sonrisa de desprecio. Otros dolores te harán llorar por dentro porque te golpearán el alma. Pero aún entonces no deberás renunciar a tu destino, destino de amor, cuando nuestra tierra está en paz, destino de guerra, cuando tu tierra y los tuyos sean agredidos. Recuerda, en los cerros nos haremos heridas cuando el camino hacia los muertos parezca cerrado y sus consejos dejen de llegarnos. A punta de dolor volveremos a abrir las puertas de su mundo para el contacto necesario. Esto no es nunca necesario con los muertos más antiguos, que siempre nos esperarán en las grutas de la Salamanca. El joven se dirigió con respeto a la anciana. Mi hermana, ¿no merece este distintivo? La anciana sonrió mirando a ambos. Las mujeres no necesitamos probar nuestro coraje, porque nacemos siempre con él. Por eso los espíritus protectores, desde el comienzo de los tiempos, han decidido que solo en vientre de mujer crezcan los futuros niños y las futuras niñas, y que solo de nuestros pechos brote su primer alimento, pero también nuestras hijas pueden perderse en el camino de la vida. Entonces fue la muchacha la que interrumpió. ¿Cómo perdernos, abuela, si ya tenemos el coraje? Un equivocado amor a sus hijos puede creer que escondiéndoles su origen charrúa, renunciando a la memoria, ahorran a sus pequeños las persecuciones. Y sería un error. Perder la memoria, en realidad, solo causa dolores mayores y no evita ninguno. Por eso, la anciana hizo una señal con la mano. Una mujer más joven, el pulso firme, se colocó delante de la muchacha. En su mano izquierda tenía una vasija que contenía un espeso líquido azul. En la mano derecha sostenía una pequeña rama de árbol de punta aguda que sumergió en el líquido. Con la punta aguzada de la rama dibujó sobre la frente de la muchacha unas líneas azules. Ella sintió una leve quemadura, pero dejó hacer en silencio. Por eso, continuó ahora la anciana, deberás ser la memoria de todos. Llevarás en tu frente los ríos de la tierra nuestra, y tu piel morena, entre sus surcos, recordará el territorio al que jamás renunciaremos. Tus hijos, al mamar de tus pechos, clavarán sus ojos en tu frente hasta adormecerse, y siempre verán allí la tierra amada. Después, cuando caminen solos, harán sus paraderos junto a esos cielos azules que viajan, y el susurro apacible de sus aguas o su rugir embravecido les harán comprender por qué los cerros de este suelo, los cerros donde depositamos los huesos de los abuelos sembrados, tienen forma de pechos de mujer, con duros pezones de piedra. Los hermanos se miraron, parecían irradiar una nueva luz. Anuncien a los demás que ellos también recibirán estas señales de identidad. Esto será así por mucho tiempo, para cuando este ritual deje de practicarse, porque también ese tiempo llegará. Ah, para entonces, las hazañas de los hijos de ustedes habrán sido tantas, habrán demostrado un amor a la tierra tan invencible, que cada ser humano que llegue a este suelo podrá encontrar los testimonios de ello en cada potrero, en cada laguna, en cada estero y en cada cerro. Con ellos volveremos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Escúchame. En el año 60 yo creí que el tango, chao, se acababa. Y ahora soy un pibe con un montón de años más porque canto tango. Para mí el tango, más que cantar, se cuenta. En vez de decir te quiero, te quiero. De pronto se escuchan rumores de orquesta. Es que están de fiesta los cosos de andar. Escúchame entre el ruido 2014. Los acústicos de la colectiva. Escúchame entre el ruido. Maestro escuela, maestro de cantores, el señor Osvaldo Peredo. Yo veo mal a aquel que se cree que ya llegó, ¿no? Que se cree que... Por eso maestro no va. Alumno toda la vida. Escúchame entre el ruido, los acústicos de la colectiva, sábados 21 horas. Sin diales. Aunque me dé la espalda de cemento, me mire transcurrir indiferente. Es esta mi ciudad, esta es mi gente y es el lugar donde a morir me siento. Buenos Aires, para el alma mía, no habrá geografía mejor que el paisaje de tus calles, donde día a día me quemo los miedos, la suela y el traje. No podría vivir con orgullo mirando otro cielo que no fuera el tuyo, porque aquí me duele un tango y el calor de alguna mano, y me cuesta tanto el mango que me gano, porque soy como vos que se niega o se da. Buenos Aires, te proclamo mi ciudad. Aunque me dé la espalda de cemento, me mire transcurrir indiferente, te quiero Buenos Aires y a tu gente, y entre tu gente moriré contento, contento. Porque soy como vos que se niega o se da.

Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Enredando las Mañanas. Este programa, ya saben, es un esfuerzo colectivo de una serie de radios que estamos agrupadas en la Red Nacional de Medios Alternativos y que frecuentemente discutimos y rediscutimos todo lo que tiene que ver con este proyecto. Y en este caso le ha tocado el tema de las cortinas. La semana abre con esta nueva discusión. Las cortinas. Lo que vamos a hacer es ir probando distintas cortinas al aire, en vivo. Transparentes como somos nosotros. Vamos a ir poniendo algunas cortinas y ahí vamos a poder ir eligiéndola. Pueden llamar mandando cortina 1 al 2020 y así nosotros vamos a... Sale solamente 6 pesos masiva. Una consulta familiar. Irene es la compañera de Julián Boxer, el conductor del Enredando las Mañanas de los viernes, que todos los viernes, en un momento, te toma la determinación de ir cambiando las cortinas. Yo lo que quería saber es si la casa en la que conviven también va cambiando las cortinas o las cortinas de tela. ¿Las cambia también? No, cortinas no tenemos, che. No tienen cortinas. Listo, somos del mismo equipo, Irene. Por eso se saca las ganas con las cortinas del Enredando. Ya está. Ahí tenemos la explicación. Bueno. Porque no hay una sola cortina en toda la casa. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Notas entre las notas. Las notas entre las notas son aquellas que no están escritas en la partitura. Espectros que obran la magia y el misterio profundo del sonido. Bueno, sorprendiendo. ¿Qué le vamos a hacer? Es mi columna. Y por supuesto. Usted pone lo que elige, claro. Claro, sí, es así. Hoy le toca a Giorgi Ligeti, que, bueno, era un compositor que le tocó nacer en Hungría, porque nació en Transilvania. Cuando nació Transilvania, parte de Hungría, murió rumano porque pasó el territorio a otro país. Pero nacionalizado austríaco. En 1923 nació. Era un compositor judío. Fue uno de los compositores más importantes de la música contemporánea del siglo XX. Tuvo algún grado de trascendencia mediática, porque algunas de sus obras fueron parte de la banda de sonido de la película 2001 Odisea del Espacio. Ajá. Y otras películas de Stanley Kubrick. Y lo que era judío viene a colación de que cuando estaba estudiando música en el año 1943, bueno, explota la Segunda Guerra Mundial, manda a toda su familia a un campo de concentración, ahí muere su padre y su hermano, la madre sobrevive, y él le tocaba, como era joven y parece que, no sé, se dedicó a apoyar a la logística llevando... explosivos para el ejército nazi, y eso fue lo que lo mantuvo con vida, si no probablemente también no hubiera podido llegar a escribir ningún tipo de obra. Sí, a pesar de esto, pudo, ni bien terminó la guerra, tuvo mucha actividad, y su obra no se centra en esto. Ajá. Pero en todos los compositores de música contemporánea europeos, sí, la Segunda Guerra Mundial, todos, hay varios que tienen así historias terribles. Claro. Algunos sí. Combatieron y bueno, como que marcó a toda una generación de compositores. Cuando termina la guerra, vuelve a estudiar música, va a Budapest, donde en 1949 se gradúa. Empieza a estudiar etnomusicología rumana, de la música rumana. Empieza a estudiar eso y pronto consigue un trabajo como profesor de música, armonía y composición en el conservatorio. Deja sus estudios y empieza a componer intensivamente. Entre sus primeras composiciones se encuentra el tema que vamos a escuchar a continuación, que es una serie de obras escritas para piano. Se llama música risercata. Risercata es un término que remite al renacentismo y que se usaba con la intención, es similar a búsqueda el concepto, música de búsqueda. Uh-huh. Estas obras tienen la particularidad de que son 11 obras. La primera obra es una obra que está escrita con una sola nota, en realidad con dos, está escrita con un re que en distintas octavas, en distintas alturas, usted sabe que usted tiene el re, se puede hacer re, mi, fa, sol, la, si, do, se encuentra con otro re, claro, que es la misma nota pero más agudo, y así sucesivamente. Bueno, escribió toda la composición con notas re, excepto un la que se escucha al final. Ese es el primer tema que vamos a escuchar ahora, que es el primer movimiento de esta obra. Esta obra son 11, la primera tiene dos notas, la segunda tiene tres notas y así sucesivamente hasta llegar al onceavo estudio, que tiene 12 notas. El gobierno húngaro, cuando escuchó esta obra, la censuró porque le pareció decadente. Lo cual motivó que se escapara de Hungría con su mujer y su perro y se fuera a Austria, donde se nacionalizó austriaco y siguió haciendo toda su obra ahí. Así que bueno, vamos a escuchar la primera obra que tenemos para el día de hoy, el primer movimiento de música Risercata. Bueno, ahí está, una diferencia, y seguramente es otro estilo, nada que ver. Yo, desde lo que escuché, a mí me hizo acordar a Maslía. Claro. No sé por qué, pero me hizo acordar a Maslía. Bueno, Maslía es un músico que él se considera un músico de música contemporánea. Claro. Calculo que le gustará Ligeti, o que al menos lo conoce, así que sí, está relacionado. Sí, seguramente. Son del mismo palo. Sí, sí. Con muchos años de diferencia, obviamente, claro. Seguro, pero sí, es, pertenece al mismo universo musical, de alguna forma. Igual me llama mucho la atención cómo los gobiernos podían, o sea, realmente le daban una trascendencia. Hay un punto que está, que un gobierno te censure, es como un halago también. Quiere decir que le dan trascendencia a tu arte, diciendo, esto le están dando como un valor. Sí, que sí, puede subvertir un poco los valores, ¿entendés? Están diciendo, si te lo prohíben, quiere decir que algo ven que algo puede... ahí que, sí, que, totalmente. Que puede subvertir algo, o que de alguna manera es peligroso para algo, no sé. Exactamente. Sí, coincido, esta mirada, porque realmente es insólito que un gobierno se meta hasta este extremo. No lo puedo concebir yo, por lo menos. Exacto. O sea, ven que el arte es un peligro. Es un peligro, sí, claro. Sí, totalmente, totalmente. Sí. No fue por este tema igual que lo censuró, es por el movimiento 11, creo, o 10. Ajá. Pero es música, o sea, no. Claro. Y además está buenísimo el tema. No lo pasé porque me pareció muy interesante el tema de poder hacer un tema con una sola nota. Claro. Que también habla un poco de. A veces se juzga la música. Si no, la cumbia no es música. Si no tiene ni melodía, es elemental. ¿Y por qué no es música? Claro. ¿Se puede hacer música sin melodía o se puede hacer música con una sola nota? No importa tanto eso. Lo que importa es lo que transmita y la idea que haya atrás de eso. Totalmente. Pero si vamos a empezar a medir las cosas por la cantidad de elementos técnicos que tiene, perdimos todo. Porque creo que a todos nos gusta música que está hecha con muy pocos elementos y garpa. Bueno, en Austria ya empieza a componer mucho este hombre. Y llega hasta los oídos de Stanley Kubrick. La música que le parecía muy apropiada para 2001 Odisea del Espacio. Por esos tiempos, Ligeti había empezado a componer, se juntó con Stockhausen, que fue uno de los compositores de música contemporánea que más trabajaron en el desarrollo de la música electrónica. Compone un par de obras de música electrónica con Stockhausen, pero no sigue mucho con ese método. Sin embargo, la forma de trabajar con electrónica cambia radicalmente la forma de componer con instrumentos tradicionales de Ligeti. Hasta ese momento Ligeti venía siendo como una continuación de Béla Bartók, que es el compositor húngaro por excelencia. Claro. Y a partir de acá las cosas cambian y empieza a trabajar con un concepto que es la micropolifonía, que implica que haya muchas notas al mismo tiempo, que se van transformando en otras notas, en direcciones distintas. Entonces lo que uno escucha ya no es una melodía o un ritmo, sino lo que escucha es como una especie de zumbido, de ruido, que a pesar de todo tiene una intencionalidad y hay, no sé, yo se lo encuentro. Para mí, que algo quiso decir con eso. Ajá. Pero bueno, una obra que está compuesta con esta técnica es la que estamos escuchando acá. Sí. De fondo. Otra obra que estuvo compuesta con esa técnica fue el Requiem, que fue el que usó Stanley Kubrick para 2001 Odisea del Espacio. Específicamente son tres obras las que usa: el Requiem, Lux Externa y Atmósferes. Stanley Kubrick no le pidió permiso a Ligeti para usar las obras ni le pagó ningún tipo de derecho. No. ¿En serio? En serio. Y Ligeti se enojó. Y sí, usted no se hubiera enojado. Y sí. Pero le hizo juicio y lo demandó. Ajá. Pero como él consideraba que el problema no era la plata, sino que el problema era que no le hubiera pedido permiso, porque no sabía qué tipo de porquería o genialidad iba a hacer Kubrick. Claro. Y para qué se estaba usando su obra, lo demandó por $1. Ah. Solamente para que tenga problemas, que se embarque en un juicio y que al final tenga que molestarse en pedirle disculpas. Sí. Pero le cobró solamente $1 de demanda por los derechos de la música usada en las películas. De todas maneras, Ligeti se vio muy beneficiado por la exposición que tuvo en esta película. Su música se hizo mucho más famoso. Fue el único compositor que tuvo más de 13 ediciones recopilatorias de toda su obra antes de morirse en los sellos grandes. Mira. Eso no le pasó a ningún otro compositor, ni vivo ni muerto, hasta ahora. Y tuvo mucho reconocimiento público. Y Stanley Kubrick lo llamó para dos. Pidió obras de él, esta vez sí, pagándole y con permiso. Usó música de él para El Resplandor y Ice White Shoot, que fue la última obra que hizo, que usó también una obra de este conjunto de obras que fue música Risercata, el primer tema que escuchamos recién. Ajá. Bueno, vamos a escuchar el segundo y último tema que tenemos para hoy, que se llama, es el estudio número 4, Fanfares, es de la serie de estudios para piano de Ligeti. Y con esto nos vamos. Thank you.

café con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Las primeras gotas de lluvia rozan los delicados cuernos del caracol, que rápidamente se encierra en su espiralada casita. En menos de un minuto hemos desarmado las reposeras, alias los horrores floridos a causa del estampado de su tela, que la perversidad de caracol no ha querido cambiar a pesar de mis súplicas, y nos hemos refugiado en Fafner, que pocos momentos después se convierte en una reluciente burbuja roja, como sin duda ocurre con todos los dragones cuando los agarra un chubasco fuera de sus cavernas. Nada arredra a los buenos expedicionarios. La osita instala su máquina de escribir en el asiento del conductor y escribe sentada en el del copiloto. Atrás yo despliego la mesa e instalo mi estudio como corresponde a otro miembro de la inteligencia, que además es un comodón y se apodera de los mejores lugares. Media botella de rojo y luminoso Borgoña, acompañado por almendras saladas, nos pone en un estado vecino al del Satori, y Fafner trepida al ritmo de dos Olympia Traveler Deluxe, mientras afuera ruge byronianamente una tormenta de primavera y la visibilidad, como dicen en los boletines radiales destinados a la navegación, se vuelve un puro cuento chino. Hablando de radio, esta expedición no tiene nada de escapista. Ojalá fuera así, murmura el pequeño lado perverso de nuestro doble corazón, sintiendo de sobra que jamás querremos escaparnos de cosas que a lo mejor lo merecerían, pero en las que seguimos creyendo. Good evening. The government, the country, perhaps the world itself, sits precariously balanced. La radio ocupa un lugar importante en el París-Marsella. Después de mucho reflexionar, decidí que de los tres transistores que hay en casa traeríamos el JBC comprado en The Good Guys, San Francisco, después de buscar varios días un buen receptor de ondas cortas, ya que no solamente nos conecta con la FM local, sino que nos da las sorpresas más inesperadas, estaciones yugoslavas, tunecinas, danesas y, lo que en estos días cuenta más para nosotros, la BBC de Londres, que hora tras hora nos da su versión de la Guerra de las Malvinas. Y de esa guerra, ya se habrá comprendido, no queremos ni podemos escaparnos. Cuando usted lea esta página, las noticias de esta tarde serán ya un mero gajito en la inmensa naranja del tiempo. Cosas y cosas habrán sucedido y, como cantaba Jean Sablon en los viejos tiempos, les souvenirs là pour m'étouffer de larmes de fleurs de baisers. Tout passé, tout cassé, tout lassé, une autre aura m'a placé. Otra guerra arderá en otros horizontes, etc. Pero hoy es esta y es nuestra, es América Latina. ¿Cómo no llenarse de angustia ante la siniestra pantomima de una junta militar que, sabiéndose rechazada por la población civil, opta por una fuga hacia adelante y se lanza a la reconquista de las Malvinas, sabiendo perfectamente que eso manda a la muerte a millares de conscriptos mal entrenados y equipados? ¿Cómo no sentir náuseas frente a la estúpida adhesión de una mayoría de argentinos que en estos últimos años han vivido día tras día la opresión, los asesinatos, la tortura y la desaparición de millares de compatriotas? Fin del boletín de las 19 horas, el próximo a las 20. A la entrada del verdadero bosque hay un perro invisible atado a un árbol por una trailla roja que alguien ha tenido la precaución de sujetar con un doble nudo. Solo habría de comprender su verdadera función después de haber seguido el sendero que avanza en el bosque, lejos, tan lejos que súbitamente tengo miedo. Me envuelve la sombra y el sendero se aleja hasta el infinito bajo árboles inmensos. Tras de mí, nada, otros árboles, como si incluso volviendo sobre mis pasos solo pudiera hundirme más en la penumbra. Sin embargo, me acuerdo perfectamente del paisaje de este lado visto en el momento de salir de la autopista, un bosquecillo de árboles de poco follaje como se encuentran con frecuencia al borde de los paraderos. Un bosquecillo que daba al cabo de una veintena de metros sobre un campo. Y sin embargo, sigo avanzando sin percibir el final de esta floresta antigua y tupida, cuya sombra solo se ve cortada aquí y allá por manchas de sol que se filtran en el denso follaje. No oigo el ruido lejano de los autos que nos acompaña desde hace ya tanto tiempo, apenas si mis propios pasos dejan oír un ligero deslizarse en la maleza. Lo prohibido. Sé que ninguna valla me ha cerrado el paso y sin embargo, ¿llevarán los demonios la perversidad hasta el punto de apostar a cerebros invisibles en la entrada de los pasajes prohibidos? Con el pretexto, ¿para quién? ¿Diálogo con un doble que juzga? De hacer un poco de ejercicio, vuelvo a la carrera, salir de esa sombra amenazadora. Solo me detengo al ver al viejo y bondadoso Fafner instalado plácidamente al lado de Julio, mientras este teclea furiosamente en la máquina de escribir. Nada ha cambiado, apenas la luz un poco más baja, y sin embargo el peligro estaba próximo, era real, espantoso. Otra explicación posible: los propietarios del rinoceronte subestimaron su fuerza y él se los comió antes de emprender la fuga. Bien merecido se lo tienen, si creían poder domesticar a un rinoceronte con una correa de cuero rojo, digna de un pekinés parisien. Pero sospecho que el rinoceronte, a pesar de su aire feroz, se inclina a ser vegetariano. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Chela. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva la Curva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, viste. Salís de tu casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en vos. Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo lingera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel,